Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Entrad por la puerta estrecha. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. El Sermón del Monte está a punto de concluir. Jesús proclama a quienes le escuchan que hay que llevar a la práctica las enseñanzas recibidas a lo largo de ese discurso que les ha dirigido. Habla de dos puertas y dos caminos, idea que encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento. La puerta que abre a la vida es estrecha, y el camino que conduce a ella es también penoso. Jesús se está refiriendo a las penalidades que tendrán que soportar los discípulos para entrar en la vida. Es decir, para disfrutar de la dicha que les prometió al hablar de las bienaventuranzas al comienzo de su discurso. El Sermón del Monte tiene exigencias radicales para sus oyentes, entre otras, la urgencia de seguir a Jesús, con los riesgos que de ello se derivan. Como resumen de todo el Sermón del Monte, Mateo inserta aquí la regla de oro que aparece en diversos pasajes de la Escritura y en la que se concentra, en cierto modo, todo el pensamiento bíblico. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Se nos invita a tomar la iniciativa de hacer el bien, independientemente de lo que hagan los demás y sin esperar ninguna compensación por nuestro comportamiento. Si eso nos proporciona un trato amable por parte de los otros, bienvenido sea, pero no es lo que pretendemos en primera instancia. Hacemos el bien porque eso es bueno, y además, porque así es como ha obrado siempre Jesús, que pasó haciendo el bien. En resumen, ¿confiamos en Dios también cuando nos va mal? ¿Tratamos de hacer el bien, cueste lo que cueste?